Al hablar acerca de que ese pueblo ha sido un pueblo adquirido por el Señor como parte de su gracia, lo que estamos diciendo es que ese pueblo adquiere ciertas características muy particulares para ser pueblo precisamente, ley y territorio. Y esa ley de la que el Señor mismo nos da, estábamos diciendo y hacemos el resumen, de que es una ley en la cual se interviene poderosamente la relación de Dios con el ser humano. Y entonces Él establece esos principios de cómo debemos de relacionarnos con Dios a partir del momento en el que Él prescribe, o perdón, más que prescribe, da y amonesta con mandamientos, con decretos, con particularidades con las cuales nosotros nos vamos a relacionar. Por eso, por ejemplo, Él nos dice hasta cómo debemos de orar. Él nos dice cómo debemos de presentarnos al llevar ofrendas delante de Él. No nos dice que oremos espontáneamente como la forma que se nos ocurra. Nos dice también incluso cuáles son las características de la oración. Por eso yo veo grandes hombres de Dios, siervos de Dios, siervas de Dios, hermanos y hermanas en las iglesias de años, que no saben orar. ¿Por qué? Porque orar no es exclamar al viento cualquier improperio que se me ocurra, no. Hay ciertas fórmulas interesantes y más que fórmulas, principios en cuanto a la adoración y a la oración en sí. Y eso es parte de los decretos que el Señor nos da, ¿verdad? Y usted ve cómo Jesucristo reinterpreta esa ley y la hace funcional también para la iglesia. ¿Por qué? Porque es el Dios de gracia que se relaciona con su pueblo y lo adquiere como pueblo. El otro principio es el principio del territorio como tal. Cuando nosotros encontramos ahí la herencia que Dios les da, Él les dice y Él habla de dos tipos de herencia. Hay dos tipos de herencia con los que Dios trabaja con su pueblo. Una herencia muy particular que es la tierra. Cuando, por ejemplo, Moisés distribuye la tierra antes de su deceso a las 12 tribus de Israel, les da territorios muy particulares que van a ubicar el territorio, el terreno, el lugar en donde Dios va a convivir con su pueblo. Y entonces les da una tierra próspera, les da un lugar que viene a asemejarse también a esa virtud de la tierra prometida, del paraíso, por ejemplo, perdido que el hombre, que Adán, que la generación había lamentablemente a través del pecado había perdido. Entonces, usted encuentra allí que la tierra prometida es una tierra básicamente como señal, como símbolo también de lo que ha de ser la recuperación del paraíso. No es ese el paraíso, pero uno de los elementos que señala la tierra que Dios da es básicamente la promesa de que estaremos en una tierra que fluye leche y miel, de que estaremos en una tierra propia en donde Dios nos repartirá esa heredad. Pero esa no solamente es la herencia, hay otro elemento también interesante en la herencia que le promete a Leví. ¿Se recuerda cuál es la promesa a Leví? Yo seré tu herencia. Así le dice a Leví, porque de las tribus, esta precisamente no tiene territorio. Y esta tribu representa la herencia de Jehová, la herencia de Jehová. Yo seré su herencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? Básicamente la preocupación paternal o maternal por el bienestar de aquellos que son sus hijos, ¿verdad? Esa es básicamente la herencia, es una preocupación, ¿verdad? Es una preocupación a futuro. Es una preocupación en la cual aquí está el fruto de mi trabajo que yo heredo a mis hijos, a mis hijas. El fruto de ese trabajo, el fruto de ese gran esfuerzo que con el cúmulo de los años también se ha vuelto una heredad. Eso que yo trabajo, eso que yo acumulo, eso que yo de manera, digamos, futurista preparo en función de mi prole, de mi generación, incluye precisamente el cariño, el amor, el deseo de la estabilidad emocional, económica, laboral, cualquiera que sea la preocupación. Cuando Jehová dice, yo seré su herencia, ¿a qué se está refiriendo? O sea, en mí van a tener ustedes garantizado su futuro, en mí tienen garantizada su estabilidad, en mí tienen garantizado su salud mental, si ustedes quieren. En mí tienen garantizado también su sustento. Todos esos elementos están contenidos dentro de una herencia. Y cuando Jehová dice, yo seré su herencia, es una herencia muy rica, es muy poderosa. Por eso es que usted va a encontrar textos sagrados en donde dicen, concretamente, ¿verdad?, que el Señor abrirá las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y hará derramar de sus bendiciones sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque son las arras, los anticipos de esa herencia celestial. Es más, el Espíritu vino a ser también como una garantía de esa herencia que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Esa inquietud, esa fortaleza que podemos tener es parte de esa herencia. Entonces, este es el Dios de la gracia. Siempre se ha pensado que es el más sagrado. Su significado tiene que ver mucho con esa expresión yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Esta declaración apunta a la inmutabilidad de la relación de Dios con su pueblo. Esa inmutabilidad, ese atributo que Dios tiene de no cambiar. Y por eso, porque tiene ese atributo, entonces tiene la ventaja de ser el yo soy permanente. Yo soy su herencia de forma permanente, ¿verdad? Ahora, entonces, los hace su pueblo. ¿Para qué? Para que siendo su pueblo, entonces ellos puedan tener una ley, una forma de vida, un estilo de vida. Esa ley que es ética, esa ley que es moral, esa ley que es, por ejemplo, de relación, esa ley que es cultica, esa ley que es de adoración, esa ley que tiene la virtud, la ventaja, la característica de enseñarnos a vivir de manera correcta. Hermanos, el hombre, la humanidad, la mujer como tal, no podemos vivir ajenos, separándonos, por ejemplo, de un conjunto de normas, disciplinas, leyes, que nos pueden ayudar a circunscribirnos y ayudar también a tener una mejor relación como seres humanos que somos. Por el contrario, los necesitamos y necesitamos cumplir. Yo lo he puesto de forma tal vez sencilla, pueril, ¿verdad? Pero si yo voy caminando en una terraza de un edificio de 3 niveles, ¿qué pasaría si yo no respeto la ley de la gravedad y sigo caminando cuando la terraza se termina? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué prevalece ahí? ¿Mi arrogancia o la ley? Mire, con todo y arrogancia yo me estrello en el suelo, ¿verdad? Eso es lo que pasa, digamos, con el que irrespeta las leyes de la naturaleza, con el que irrespeta, por ejemplo, las leyes de un país como el nuestro, pues, ¿verdad? ¿Cuántas personas con arrogancia pueden decir, a mí nadie me manda? Y efectivamente hoy están guardando prisión, pues, ¿verdad? Porque efectivamente y aparentemente nadie lo mandaba. Pero aún el guardar prisión es una señal de una ley que se le imputa a este personaje. ¿Para qué? Para que o la cumple o paga las consecuencias de no cumplirla. Y esa es la ley que nosotros tenemos de parte del Señor, no solo la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque algunos de esos elementos, como las leyes salúbricas, por ejemplo, han ido siendo superadas paulatinamente con el descubrimiento de las ciencias médicas, biológicas, etcétera, químicas también, sino que nosotros tenemos principalmente leyes en las cuales Dios se relaciona con su pueblo. Y también leyes que nos ayudan a nosotros a relacionarnos como pueblo de Dios ante las circunstancias de la vida. Y luego tenemos un territorio. Más que territorio, es precisamente la promesa de que nos está conduciendo a la tierra prometida. Ese Dios que nos da herencia, pero principalmente el Dios que nos dice, yo soy su herencia, yo soy su herencia, yo soy el que garantizo su futuro. En mí está garantizado el futuro de cada uno de ustedes. Ahora, antes de pasar a eso, a esa gama de atributos de Dios, hay otros nombres. Por ejemplo, hay un nombre que aunque no está en la pantalla, ustedes lo han de tener dentro del material. Un nombre muy particular que se va a utilizar con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, pero que tiene raíces también propias desde el Antiguo Testamento. El nombre cariñoso de Padre. Y más que nombre, yo creo que es la señal de una relación perfecta con su pueblo. El nombre Padre. Ese nombre es explotado de una forma maravillosa por Jesús. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando ustedes oren, oren de esta manera, les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él les estaba enseñando a orar. Pero la expresión que aparece allí es una expresión que Jesucristo va a explotar, a usar, pero también con la que se va a sentir muy cómodo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese nombre Padre, ese atributo, esa característica de Dios de ser Padre con nosotros, quiere decir y tiene varios principios positivos para nosotros. ¿Quién es un padre si no es aquel que engendra y cría? Y una de las primeras cosas que encontramos con Dios es que cuando le declaramos que Él es nuestro Padre, estamos diciendo que Él es el que nos ha engendrado, ¿verdad? De Él procedemos. Que de su semen, que de su gen, que de su origen estamos nosotros procediendo. Ahora, eso en grado bonito, digamos, nos está diciendo, miren, yo llevo el apellido de mi papá. ¿Quién de nosotros no luce su apellido? Yo luzco el apellido de mi papá y a veces hasta es el único que utilizo, ¿verdad? Y mi mamá se enoja porque me dice, mira, vos te llamás Fernando Mazariego Rodríguez. Y de repente yo me firmo Fernando Mazariegos, ¿verdad? Pero es que como que no tuvieras mamá. Pero es que de alguna manera yo de verdad luzco ese apellido. Y me encanta saber y pensar que tuve un padre con el que me relacioné. Mire, ya tiene más de 20, en el 8 de octubre Cabal cumple como 28 años de haber muerto. 28 años de haber muerto. Murió cuando yo tenía 16 años. Y aún lo recuerdo en cada una de las partes más significativas de mi vida. Y anhelo incluso en algún momento, yo digo, ay, lástima que no estuvo en tal evento de mi vida. ¿En cuál evento de mi vida? ¿Verdad? Por el cariño, por la relación que existió. Esa característica, mi padre, nuestro padre, tiene un sentido también de identidad, ¿verdad? Tiene uno un sentido de identidad, casi es decir cuál es nuestro pedigrí. Si se puede usar en la palabra, ¿cuál es el pedigrí nuestro? Procedemos de Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro padre. No un Dios lejano, no un Dios distante, no un Dios que ni siquiera yo le puedo pronunciar su nombre. Por supuesto, yo sé que culturalmente hubo hermanos, hubo hermanas, hubo generaciones de personas que Dios guarde, le hablaban con un respeto tal a sus padres. Yo conocí a una persona que en este momento tiene 70 años, que me decía, cuando yo le hablaba a mi papá, ni siquiera lo podía ver a los ojos, porque me pegaba una mi cachetada. Era irrespeto en esa cultura, él era de Oriente, era de una manera de irrespeto mirar a mi papá a los ojos. Yo lo tenía, papá, mire, fíjese qué tal cosa. Peor aún de vos, papá, ¿verdad? Tratarlo de vos. Dios guarde, se le trataba de usted. Y entonces, por supuesto que yo conozco también, y sé que nosotros hemos ido dando cambios abismales entre una relación y otra relación, entre una generación y otra generación, ¿verdad? Mi papá se llamaba Francisco Gamaliel, y entonces una de mis hermanas le decía, mira vos Francisco, o vos Gama, ¿verdad? Y lo trataba de vos y por su nombre, y era la más consentida de nosotros cuatro. Y la consentía a mi papá, y nosotros negrita le decimos, negra le decimos a mi hermana, ¿verdad? Porque es morena. Y entonces la consentía, pero era esa relación tan bonita, tan especial, tan íntima, tan de identidad, nos logra a nosotros identificar. Entonces en el nombre de Dios o en los nombres de Dios, cuando aparece la palabra Padre, tiene un significado también de raigambre, de identidad. Esa connotación, ese nombre dado a Dios. Entonces, no solamente tiene un sentido de raigambre, sino que tiene también un sentido de identidad, pero además un sentido de pertenencia. Fíjese usted, y quiero abordar identidad y pertenencia. En el contexto, digamos, judío y en el contexto del Nuevo Testamento, encontramos nosotros el énfasis fuerte que esa connotación tenía, porque entonces padre también era la persona que criaba, y en ese sentido no necesariamente era un hijo engendrado por esta persona, sino que era aquel hijo que esta persona adoptaba, que esta persona traía a su seno y a su núcleo familiar. ¿Qué características, qué privilegios adquirían estas personas al ser traídas, no necesariamente siendo engendrados? Todos, tal y como dice hermana Irma, todos, ¿verdad? Comían en la mesa del Señor, ¿verdad? Disfrutaban de los bienes y de los manjares que les servían. Tenían tareas también, porque no solo privilegios, tareas tal y como los hijos tenían. Yo me recuerdo que aquí hace muchos años, hace unos 60, 50, 80 años, se hablaba de hijos de casa. Los hijos de casa. ¿Quiénes eran los hijos de casa? Aquellos que ni necesitaban ponerle el apellido, pero llegaban a ser parte elemental de ese núcleo familiar. Comían ahí, dormían ahí, los educaban, los mandaban a la escuela, los vestían con las mismas características. Si uno tenía que trabajar, el otro también tenía que trabajar. Esas características muy esenciales. Y eso también nos da el nombre de Padre con Dios. Porque entonces ahora, Él habiéndonos traído como olivos silvestres, ahora dependemos totalmente de Él. Y somos sus hijos. A tal punto que uno de los títulos de Jesucristo se cambia a favor de nosotros. ¿Cuál es ese título? ¿Sabe cuál era el título, por ejemplo, que Jesucristo tenía antes de morir en la cruz del Calvario? Era el Hijo Único, el unigénito de Dios el Padre. Porque la palabra unigénito quiere decir el único de los genes de Dios. Eso es lo que quiere decir unigénito. El único de los genes de Dios. Ese es el nombre que nosotros podemos entender ahí, comprender. El único de los genes de Dios. El único que procedía de los genes de Dios. Jesucristo. Pero lo maravilloso de Jesucristo es que cambia su título en favor de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces de ser el unigénito, el único de los genes de Dios, se convierte en el primogénito. Y la palabra primogénito quiere decir el primero de muchos que tienen los genes de mi propio padre. Eso es lo que quiere decir. Usted tiene 5 hijos. Supóngase que tiene 5 hijos. Y el primero era el unigénito. A usted es el unigénito. Usted es el unigénito hasta que viene el segundo. Y entonces después se traslada de ser unigénito ¿a qué? A primogénito, ¿verdad? Del primero de muchos, el primero de los que vienen. Y entonces, ¿hay amor suficiente para cada uno? Mire, esa sería una tontería, supóngase pensar, que al primer hijo se le ama más que al segundo. Uno tiene la capacidad de amar increíblemente a las personas, por ejemplo. Yo no puedo decir que puedo amar más a esta persona y se me acabó el amor ahí y ya no puedo amar a esta otra persona. No, como que uno tiene la capacidad, incluso si nuestros padres tuvieron la capacidad de amarnos, de cuidarnos, éramos cuatro y de repente la abuela tuvo 10 y tuvo la capacidad de amar a los 10 y de velar por esos 10, así es Dios también con nosotros. Entonces, esa característica de Dios es parte de los nombres de Dios que nos dan a nosotros también raigambre, identidad, pero también sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Entonces, también Dios, al dejar que nosotros le digamos Padre, nos da sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque nos hace entablar una relación bajo su sombra, en su habitación, en su morada. Nos hace pertenecer precisamente aquí bajo su carpa, digamos, en su casa. Por eso es que nosotros cuando hablamos y decimos que una de las imágenes de la iglesia es que es la iglesia de Dios, la casa de Dios, en donde Dios es el Padre, entonces tenemos mucho significado. Ahora, así de alguna manera nos ayuda ese nombre Padre a entender la comunión, por ejemplo, o lo que llamamos nosotros la Santa Cena o la Eucaristía. ¿Por qué? Porque si se da cuenta allí, la Eucaristía o la Santa Cena es un llamado de Dios el Padre para que estén sentados, ¿quiénes en la mesa? Sus hijos. Fíjese, sus hijos. Entonces, no digamos ahí la figura que se usa no es la del Señor, no es la del Adonai, sino que la del Padre convocando a sus hijos. Ahora, aquí la figura importante nos denota también el nombre importante. ¿Por qué? Porque no es una fiesta. La conmemoración de la Santa Cena no es una fiesta. Parece ser que es en el ámbito más normal de una casa. Yo le aseguro a ustedes que uno con una fiesta a la semana en casa se cansa, se aburre y se agota económicamente. Pero usted no se agota, digamos, de que desayunan, almuerzan y cenan en su casa. Y a la mañana siguiente, y a veces incluso como puede suceder con las mamás, están desayunando pensando qué van a hacer de almuerzo. Así sucede, ¿verdad? Así pasa. Y eso agota, claro que agota, pero no agota como una fiesta que celebramos cada semana, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, eso es parte de la cotidianidad. Pareciera ser que entonces la comunión, la Santa Cena, era un espacio, digamos, de lo más íntimo, de lo más cordial. ¿Sabe? Yo llego a la casa en este momento, me quito la chaqueta, me quito los zapatos, me pongo unos crocs, por ejemplo, ¿verdad? Y ando ya con crocs o descalzo en la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de alguna manera mi casa, ¿verdad? Y cuando llego y entonces puedo quitarme estos zapatos y estar en la casa cómodo, yo me pondría a pensar, ¿y si los tengo a hermana Betty y a su esposo y a su familia como invitados en la casa? Lo más seguro es que no lo puedo hacer. Tengo que estar muy circunspecto yo recibiendo a las personas que van a estar en mi casa, ¿verdad? Y aunque me duelan los pies, por ejemplo, y necesite ventilarlo, supóngase usted, no lo puedo hacer porque ahí están personas que están acudiendo a mi casa. La cena del Señor es una relación íntima. Probable, mire, aquí en la cena del Señor no hay invitados. Si usted se da cuenta, no hay invitados. ¿Quiénes son los que están ahí? Los de casa. Los convidados a la casa. Por eso, cuando usted mira en la recomendación paulina, por ejemplo, no dice ahí, mire, que nadie, que aún los que están en pecado se abstengan. No, lo que está diciendo es que revisen, porque si hay alguien con pecado, que lo confiese para estar entonces en la mesa, ¿verdad? Claro que es una advertencia, pero sigue siendo una invitación. No es que se excluya, es que deben de tener el requisito de confesar el pecado para pertenecer entonces a la mesa del Señor. Es una relación íntima, íntima, la de la mesa y la de la comunión. Precisamente nosotros los evangélicos pues no usamos la palabra Eucaristía, aunque es un bonito griego, un término griego que quiere decir comunión. Usamos el término Santa Cena. Y como algunos ridículos salen ahí, ¿verdad? Mire, si es Santa Cena, tiene que ser en la noche. Está bien. Entonces, por esas personas con ese tipo de argumentos tontos, ¿verdad? Porque no tienen sentido. Entonces, usamos también el término comunión, ¿verdad? La comunión. ¿Para qué? Para que sepamos que es la reunión de los santos en la mesa con un solo Padre. Y además, con un hermano mayor. Cristo Jesús, el sentido de familia, pero es el nombre Padre el que nos determina aquí y nos ayuda precisamente a eso. Ahora, nosotros tenemos unos 20, 30 minutos aproximadamente para que en medio de esto que hemos estado trabajando durante esta mañana, entremos a ver un listado acerca de los atributos de Dios que aparecen también en sus materiales. Estos atributos son atributos incomunicables de parte de Dios. ¿A qué nos referimos con eso? Lo vamos a trabajar. Mire, vamos a trabajarlo de esta manera. Y vamos a hacer un listado y vamos a hacer algunos comentarios breves acerca de estos atributos incomunicables de Dios. El primero de ellos, la independencia. La independencia. ¿Qué quiere decir este atributo de independencia de parte de Dios? Ese es uno de los atributos que vamos a trabajar a partir de este momento. Y vamos a hacer solo un listado y algunos comentarios breves al respecto de esta situación en particular. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuál es ese atributo de independencia también que de Dios nosotros podemos tener? Y aquí vamos a identificar que parte de esos atributos son básicamente características propias de Dios. Uno de ellos, una de las características de Dios es que Él actúa bajo su propia soberanía. Este atributo de independencia, la palabra independencia es que no depende directamente de una decisión ajena a Él, sino que depende básicamente de su propia soberanía. ¿Quién es el consejero de Dios? Dios mismo. ¿Verdad? Dios mismo. Dios es su propio consejero y actúa bajo su propio principio soberano. Es más, digamos, Dios existe por Él mismo. ¿Verdad? Esto significa que la razón de la existencia de Dios se encuentra en Dios mismo y que a diferencia del ser humano no depende de nada aparte de sí mismo. O sea, por ejemplo, digamos una pregunta así bien dramática, bien drástica, es pura especulación, por supuesto, pero hay un principio de fondo. Si Dios no hubiera salvado a nadie, a ninguno, ¿hubiera seguido siendo Dios? Claro, es que Él no es Dios porque nos salva porque es Dios, ¿verdad? Pero mi salvación no contribuye a que Él siga siendo Dios, o sea, más Dios o menos Dios. Entonces, ¿quién es el que se aconseja a sí mismo? Dios. Dios es independiente en su ser, en sus acciones y en sus virtudes. O sea que no tiene un compromiso con la iglesia más que su propia palabra, pero no tiene un compromiso de que si ustedes lo hacen, yo lo hago. Por ejemplo, mire, yo me he puesto a pensar, gracias a Dios que Dios prometió estar con nosotros a pesar de nuestras acciones. Esa es su independencia, ¿verdad? Esa es su independencia. Y esta idea la expresa el nombre Yahvé. Ese nombre que acabamos de ver nosotros está expresándose también como un hombre que marca, que guarda la independencia de Dios, que guarda la independencia de Dios. Ahora, esa independencia nos va a dar a nosotros también la certeza y la seguridad. Señor, no nos castigas conforme a nuestras obras, sino que el puro afecto de tu amor y lo que tú nos has encomendado hacer, lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, el amor de Dios no cambia. El compromiso de Dios no varía. La fidelidad de Dios se mantiene. Mire qué interesante eso, ¿verdad? Qué interesante. ¿Qué pasajes están allí en sus materiales que nos pueden ayudar mucho? Salmo 33, 11, Salmo 115, 3, Isaías 40, 18, por ejemplo, Daniel 4, 35, Juan 5, 26, Romanos 11, 33 al 36, etcétera. O sea, ahí tenemos nosotros pasajes como para analizarlos y repensarlos y saber, por ejemplo, que Dios no muda ese principio, no tiene una interdependencia con nosotros, sino que guarda su total independencia en Él mismo, ¿verdad? Depende de Él mismo. Luego el principio de la inmutabilidad o atributo de la inmutabilidad. El principio aquí es que la Escritura nos enseña que Dios no cambia, tanto en su ser divino como en su ser y en sus atributos, en sus propósitos y en sus promesas. Dios siempre permanece el mismo. Esto no significa en ningún modo que en Dios no existe movimiento, ¿verdad? Inmutabilidad no quiere decir inamovilidad. No, eso no quiere decir. O sea, que Dios no se mueve, que Dios es estático. No, no es eso lo que queremos decir. Dios está en continuo movimiento. Por ejemplo, si usted mira la creación como tal, es fruto de ese trabajo permanente que Dios hace. Digamos, en 6 días creó la tierra. Pero Dios está siempre recreándose en la tierra. Dios siempre la está recreando, ¿verdad? Y la iglesia es eso también como reflejo. El Antiguo Testamento esperaba que el pueblo de Dios fuera un pueblo sumamente dinámico, sumamente, cambiante en el sentido positivo, desarrollado, digamos, desarrollándose. Y lo mismo es con la iglesia. La inmutabilidad de Dios se refiere a que Él no cambia de propósito, ni cambia sus atributos, ni sus planes, ¿verdad? ¿Usted cree que los gentiles surgimos como parte del propósito de Dios cuando el pueblo de Israel fracasó? No. O sea, Dios no dijo, ¿y ahora qué hago? Estos me despreciaron, los judíos me despreciaron. No, ya nos había dado allí luces, ya nos había hablado a través de sombras, nos había hablado a través de imágenes, nos había hablado a través de ejemplos, de que los gentiles tarde o temprano entraríamos también en el reino. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no fue llamado solo él, sino que fue llamado para ser el primero de muchos. Eso es el pueblo de Israel. Prácticamente Israel tenía que haber sido el primogénito. Fíjese, y como Israel, como primogénito fracasó, nos mandó a su hijo único. Porque ellos eran la luz también de este mundo, la sal, eran para compartir. Por ejemplo, usted encuentra vestigios unipersonales, como por ejemplo, Rahab. Como por ejemplo, Ruth la Moabita. Esos ejemplos unipersonales identifican a un Dios que a través de esas sombras, de esos tipos, de esas personas, nos estaban anunciando que el gentil iba a entrar. O sea, Dios no dijo en el Nuevo Testamento, como mi pueblo me dijo que no, entonces aunque sea estos pelones me llevo. No es así, ¿verdad? O peludos. Sí, no es así, ¿verdad? Es que él ya lo tenía en su inmutabilidad, ya nos tenía también a nosotros vistos y elegidos. Ahora, en ese sentido y en ese paso, usted puede darse cuenta en imágenes ya no solo unipersonales, sino que pluripersonales, como por ejemplo el caso de Nínive. A mí me encanta Nínive. Pensar, por ejemplo, que es un pueblo que por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios se convierte y 400 años permanecen en comunión con Dios, es fabuloso el ejemplo. Altamente fabuloso, porque cuántas personas se pudieron salvar, se salvaron por gracia en ese tiempo. Mije, nadie se ha salvado por la ley. Entonces aquí hay una salvación por gracia, una salvación por gracia que nos ayuda, que nos alimenta, que nos da esperanza, para que entonces en el Nuevo Testamento podamos nosotros traer a la cuenta cómo el Señor tenía preparado, sus propósitos no cambian, sus estrategias no cambian, van desarrollándose, por supuesto, van desarrollándose hasta alcanzar en Jesucristo la inclusión nuestra y en la predicación apostólica también, en la plenitud de los gentiles que se espera también como un año glorioso del Señor o un tiempo glorioso del Señor. Esas características son de la inmutabilidad de Dios. Entonces, la Biblia nos habla de su ida y de su venida, del que esconde sus propósitos en algún momento y en el que se revela, ¿verdad? El que se revela. Nos dice también que se arrepiente, pero es evidente que esto es solo una forma humana de referirse a Dios. Ese es otro de los antropomorfismos, ¿verdad? De repente, entonces, también ahí encontramos nosotros que el cambio que se produce, por ejemplo, en Dios, siempre es parte de sus atributos, no como un cambio de su esencia, sino que el proceso en el cual Dios va ampliando su misericordia, va desarrollando su misericordia. Por ejemplo, Él mismo nos dice, antes nos habló de diferentes maneras, pero ahora nos habla de su Hijo. Ese cambio es parte de sus propósitos y no habla de el cambio de Dios, sino de la estrategia utilizada por Dios para alcanzarnos a nosotros con su favor y con su misericordia. Esos elementos son infinitamente eternos. Ahora, precisamente el tercer atributo que aparece aquí es la eternidad, la infinidad de Dios. Con esto queremos decir que Dios no está sujeto a limitación alguna. ¿Dios está sujeto a limitación alguna? Claro que no. Podemos hablar de la infinidad de diferentes maneras o con diferentes sentidos. Entre ellos, por ejemplo, aquí estamos usando en lugar de la infinidad, la palabra eternidad, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, Dios no está limitado en su conocimiento y su sabiduría, su bondad y su amor, su justicia y su santidad. Mire, esto es bien interesante. Dios no está limitado en su conocimiento y sabiduría. O sea, ¿Dios lo conoce todo? Sí. ¿Qué es todo? Pues todo. No les podría definir todo, pero todo es todo, ¿verdad? Y ese es el conocimiento de Dios. Dios es el que escudriña todo y lo sabe todo. O sea, Él es la sabiduría, ¿verdad? Él es la encarnación divina. Él es precisamente. ¿Con qué amor nos ama Dios? Con un amor eterno. Ahora, eso quiere decir, mire hermano y hermana, ¿eso quiere decir que Dios ama más a uno que a otro de sus hijos? Ahora, imagínense ustedes aquellas personas que hablan de que algunos de nosotros somos cristianos de tercera categoría. Es un pecado sustancial lo que ellos afirman, ¿verdad? Porque no podemos tener un tipo de gobierno similar. Entonces nos han dicho que algunos de nosotros somos cristianos de tercera categoría. ¿Tendrá hijos de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría? Si el amor de Dios es pleno e infinito y es eterno, ¿cree usted que hay algunos hijos predilectos de Dios? Claro que no. Lo único, y yo quiero hacer la salvedad aquí o la separación tal vez en cuanto a puntos y criterios, es que el Señor no hace acepción de personas. Eso es un principio. Como nos ama, Él no hace acepción de personas. O sea, el mismo amor que le tuvo a San Pablo, me lo tuvo a mí. El mismo amor que le tuvo a Pedro, se lo tiene a usted. El mismo amor que le tuvo a Juan, el consentido aparente, ¿verdad? El discípulo amado, es el mismo amor con el que Dios lo ama a usted. El mismito amor. No hay diferencia en Pablo, Timoteo, Pedro y ustedes. No hay diferencia. Dios es el que nos ama por su eterno amor. Y por supuesto, la santidad y la justicia con la que Él nos bendice y nos ayuda, exactamente es la que determina la relación con Él. Entonces, Dios no está limitado en esto. En relación al tiempo también, este atributo es su eternidad. Mientras que en la Escritura tal noción nos es dada en forma de una duración ilimitada, por ejemplo, Salmo 90:2, Salmo 90:2, Salmo 102:12. ¿Cuál es la duración del tiempo de Dios? Es ilimitado. Salmo 90:2 y Salmo 102:12. En realidad significa que Dios trasciende al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está encima del tiempo. Está fuera del tiempo, ¿verdad? Por eso, imagínense ustedes y comprendamos, ¿para cuánto tiempo Dios nos salvó? Para la eternidad. ¿Creen ustedes que Dios nos salvó para un tiempo determinado? Si Él está encima del tiempo, ¿para cuánto tiempo nos salvó Dios? Cuando se me ocurra a mí, cuando esté enojado, por ejemplo, ¿será que? Porque a veces me pasa, supóngase. Yo salí un domingo de la casa y me paran los de la policía. Señor, no puede pasar por aquí. Pero Señor, si es la única salida del condominio. Sí, pero tenemos una carrera. Hey, yo voy a trabajar, soy pastor. Yo no ando rascándome la panza, ¿verdad? Yo tengo que pasar. Yo voy a trabajar, usted no me puede impedir que yo no pase. Bueno, entonces me enojé, me molesté. E iba a la iglesia. Llegué a la iglesia. Y entonces rematé con todos los hermanos y les dije, a partir de este momento, como todos ustedes son pecadores, Dios decreta quitarles su salvación. Mire, aunque yo vaya enojado, lo infinito de Dios es que Él trasciende el tiempo. Y entonces, viendo incluso, ni porque yo lo dijera, mucho menos, ¿verdad? Pero viendo en ese sentido, aunque yo iba molesto, de alguna manera Dios me dijo, ay, mi hijo, no sabía cómo ibas a reaccionar en un momento de crisis y me arrepiento de haberte salvado. Así que mejor manda al ángel ahí con un gran borrador y borra mi nombre del libro de la vida. Pero a veces los predicadores así hacemos, estamos enojados. Y entonces rematamos en los púlpitos y de alguna manera le quitamos la salvación a quien, no vemos quién nos la debe, sino quién nos la paga, ¿verdad? Entonces, ¿es eso? Parte de eso tenemos que ver nosotros también, que de alguna manera Dios existe por sobre el mismo tiempo y nos mira con esa misericordia y nos ama por tiempo eterno, por tiempo eterno. O sea, en la relación al tiempo este atributo es un atributo de eternidad, ¿verdad? O sea que Dios trasciende al tiempo y que por lo tanto no está sujeto a sus limitaciones, ni a mis limitaciones, ¿verdad? Él no tiene limitaciones, entonces no está sujeto a mis limitaciones. Yo no comprendo cómo puedo estar yo aquí, por ejemplo, si ahorita pudiera estar también en la misma Universidad de San Carlos, digamos, aunque esté cerquita, pero yo no puedo estar ahí. Ni siquiera puedo estar en la oficina, estoy aquí. Pero yo eso no lo comprendo y a veces eso hace que yo limite a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros en la práctica decimos que Dios está aquí en la reunión de los santos. ¿Y quién está cuidando mi casa? Y entonces, ¿qué pasa? Y Dios entonces me dijo que iba a estar allá y ahora el predicador dice que está aquí con nosotros. Ya me angustié, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Entonces es eterno, es infinito, no está sujeto ni supeditado a mi propia existencia ni a mis propias limitaciones. Para Dios solo existe un eterno presente, Mira esa frase tan linda. Para Dios solo existe un eterno presente. Un eterno presente. No hay pasado, no hay futuro. Su presente es su eternidad. Su presente es su eternidad. Dios está presente en todas partes. Habita en las criaturas. Llena cada punto del espacio, pero no está limitado en ningún modo por el espacio. ¿Sí? Y esto es para evitar una herejía que se llamó durante algún tiempo el panteísmo. O sea, Dios llena espacios ahí con su presencia, pero no está sujeto, no está sujeto al espacio que llena. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Miren ustedes este principio. El Espíritu Santo está con toda su plenitud en mí. ¿Sí? O, le hago a usted la pregunta. El Espíritu Santo está en toda su plenitud en usted. ¿Sí? Bueno. Pero usted no limita al Espíritu Santo. ¿Verdad? La plenitud, en griego es pleroma. La pleroma de Dios, el pleroma de Dios está en usted. La plenitud. Pero usted no es su propio límite. ¿Verdad? Mire qué misterio más grande. La plenitud de Dios está en usted, pero usted no limita a Dios. No está, el Señor llena el espacio, pero no está sujeto al espacio que llena. No sé si me explico. Pero mire, ese es un principio lindo, ¿verdad? Es un principio lindo, porque entonces yo comprendo que está con toda su plenitud en mí, pero también lo está en usted, lo está en usted, lo está en usted, lo está en usted, lo está en usted. Y todos nosotros no limitamos a Dios. Ahora, ojo predicadores, porque entonces muchas veces yo lo limito diciéndole y ahora les imparto. Momento, ¿verdad? Yo no soy el que imparte, ni es una porción de mí que sale de mí para usted. Es el Dios soberano. El Dios soberano. Ese es el principio. Y el otro es acerca de la omnipresencia de Dios. Al hablar aquí de omnipresencia, queremos decir que Dios está en cualquier lugar porque Él es soberano. Yo no puedo decir que Dios no está en algún lugar que a mí me cause cierto problema, por ejemplo, ¿verdad? Yo conocí, pongo un ejemplo muy feo, muy negativo, pero yo conocí un par de iglesias en la Betania que se peleaban, y entonces un hermano llegó a afirmar: yo sé que por lo menos allá no está Dios porque ellos están peleando con nosotros. Y era un pleito común, era un pleito de dos iglesias. Imagínense, llegó a afirmar: Dios no está allá. Ahora, qué peligroso pensar, por ejemplo, que yo determino en dónde Dios debe estar y en dónde Dios no debe de estar. Yo no soy quien para decir eso, ¿verdad? Digamos, algunas iglesias pueden recibir esta crítica. Mire, como no tienen un culto como el de nosotros, ahí no está Dios, ahí no se manifiesta Dios. ¿Acaso no algunos de ustedes han sufrido esas consecuencias en algunos momentos? ¿Verdad? Fíjese que ahí no está Dios porque ahí, mire, nada se siente, nada pasa. ¿Se recuerdan ustedes a don Gerardo de Ávila cuando dijo: ¿Quién soy yo para decir que Dios dé los dones si Él da los dones a quien Él quiere? A quien Él le place, ¿verdad? A quienes Él le place. Yo creo que tenemos todavía 2 minutos y cuento una historia breve. Estuve, cuando fundé una iglesia en un área que se llama el Boquerón, allá en Izabal, para hacerla breve, pasamos predicando cerca de 2 meses, día y noche, y nos cansamos, y ni una sola persona convertida. Y entonces le dije yo al Señor: Señor, no podemos. Señor, tu gracia, aquí, pues evidentemente hay algo raro aquí. Nosotros orábamos, ayunábamos, predicábamos día y noche y ni una sola persona convertida, y a nuestras ventanas llegaban las personas, no entraban aquí. Yo predicaba aquí a las bancas, digamos, o a los tablones que habíamos puesto, y la gente viendo por las ventanas y ninguno se convertía. Bueno, me voy el jueves, les dije yo a las personas que me habían invitado, no habían creyentes, no había iglesia en ese lugar. Me voy el jueves y no llega el pick-up que nos iba a llegar a sacar. Nos quedamos ese fin de semana. Y entonces yo dije, bueno, yo estoy cansado, no prediqué viernes, no prediqué sábado. Entonces me dijeron, hagamos un devocional el domingo. Va, está bien, pero yo estoy cansado. Y el lunes iba a llegar el pick-up porque llegaba dos veces a la semana. Y entonces prediqué el domingo. Y casi como un tipo de predicación como el de Jonás. El que quiera aceptar, que acepte. Y el que se quiera ir, pues que se vaya. Y en eso entra el catequista y me dijo, yo quiero recibir al Señor. Y tras el catequista, 85 personas más. Mire usted, yo ni invitando estaba. Yo diciendo, si se quieren ir al infierno, que se vayan. Fue una predicación así tajante, si usted quiere, de mal humor. Y ahí vinieron las personas. Yo fui con la emoción a donde correspondía, regresé. Y cuando prediqué la primera semana, otras 90 personas, establecimos una iglesia que a la postre tiene 350 personas ahí. O sea, esa es la omnipresencia de Dios. No cuando yo diga, pasamos cerca de 59 días sin tener un fruto y el otro día 87 personas recibieron al Señor. Esa es la omnipresencia de Dios, de alguna manera. Y que nos humilla a nosotros para que comprendamos que de Él es la obra.